¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia en esta tarde de sábado 12 de noviembre. Aquí estamos al cobijo de la radio, porque la verdad que en la calle está la cosa un poquito, pues eso, fría, húmeda. Así que nos resguardamos de aguaceros. Aquí como mucho hoy habrá un aguacero de palabras. Vamos a tener un invitado muy especial. Estaremos charlando con Huguito de Doble Fuerza, uno de esos grupos argentinos pues bastante emblemático, ¿no? En lo que es el punk rock argentino. Una banda ya pues que arrancó como hace 3 décadas o así. Luego de todo esto charlaremos con Huguito, que es digamos un poquito el fundador, el alma de esta banda, vocalista y bueno, el que ha estado ahí desde los inicios del grupo allá a principios, mediados de la década de los 90. Así que en unos minutillos estará por aquí, espero, Huguito. Nosotros, mientras tanto, vamos a ver si nos da tiempo a enchufar un par de avances o novedades. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues nada, vamos a empezar con una banda de Bermeo, que son Adar, grupo que además ya le estuvimos por aquí presentando su primer disco. Y nada, pues han publicado ahora con videoclip un temita que me imagino que es como un avance de lo que será un próximo disco ya, digamos, más largo, ¿no? Un nuevo trabajo de Adar. La canción se titula Verpistu y vamos a darle ya mecha. Aquí están, desde Bermeo, esta banda de power rock and roll de High Energy, Adar. Sonando poco a poquito en esta nueva edición de Asesino del Rock and Roll. We'll be right back. ¡Ey! Vale, bueno, hasta ahí ese temita, ese verpiztu de esta banda euskaldun de Bermeo, Azar. Que bueno, pues eso, esperamos que pronto tengan un nuevo trabajo en la calle. De momento esto como aperitivo, este verpiztu que acabamos de escuchar. Y hablando de más temas así, bueno, en realidad el disco, el primer LP o disco largo, bueno, el último álbum de Merche, vamos a decir, ¿no? Que por fin han podido publicar un disco en vinilo y esas cosas que tanta ilusión hacen a la peña del rock and roll. Pues este disco de Merche, de momento no está disponible para... Está disponible, es curioso, porque el disco está ya disponible en la edición en vinilo y se puede pedir y tal y comprar, pero el disco, digamos que no está disponible para su escucha en las redes, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que han ido soltando algún avance. Ya pusimos hace poquito ¿Qué más da? Y ahora ya hay otra segunda canción que se puede escuchar online o en las redes y tal, que se titula Lo sabes bien, que Lo sabes bien creo que es el título a la postre de lo que es el álbum, ¿no? Y el 1 de diciembre será ya cuando esté ya todo el disco disponible para que lo podáis disfrutar, ¿no? Pero eso, bueno, a los que os gusta tenerlo en vinilo, ya sabéis que ya lo podéis pedir, ya lo podéis pinchar en vuestra casa. Mientras tanto, este temita, Lo sabes bien, de los Merche. Seguro de salud. Desde La Rioja Alavesa, por Oyón y por ahí, ¿sabéis? ¡Vamos! Rock and roll. Ay, Merche, lo sabes bien. Pues esa es otra de las canciones que de momento podéis escuchar. Y nada, pues eso, el 1 de diciembre estará el disco al completo ya para que lo podamos presentar a saco, por decirlo así. Vale, una cosita antes de entrar ya con Huguito, que ya le tenemos por aquí, Huguito Doble Fuerza. Pues nada, sí, antes de que empecemos a charlar con él, vamos a poner un temilla ya para abrir un poquito esta charla, ¿no? Y esta visita tan especial. Bueno, venga, vamos a escuchar para empezar esto que suena por aquí. Yeah. Buenas, esto es Movistar News y la noticia es que Movistar sigue siendo Black Friday, ¿vale? Porque por ser cliente de mi Movistar tienes un dispositivo desde 0 euros, Smart TV por... Hey, ahí estamos escuchando a Doble Fuerza con canciones, bueno, que van en un disco titulado Clásicos de Barrio. Luego ya nos comentará un poquito que le vamos a saludar ya, a Subimos Micros. Buenísimas tardes, compañero. Acércate a ver qué tal se... Buenas tardes, compañero. ¿Todo bien? Bueno, pues aquí hemos empezado hoy un poquito a la carrera, pero ya estamos tomando el pulso a esta tarde de sábado desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bienvenido, Huguito, que bueno, ya andaba detrás tuyo, habíamos intentado ya dos o tres veces a ver si te podías acercar, pero claro, todos tenemos nuestras ocupaciones, lógicamente, y oye, pues hoy ha sido el día, así que... Lo sí. Bueno, se hace esperar, y no lo digo por mí, sino porque tenía muchas ganas de venir a tu programa, porque sé que sí. Sos una persona que lleva muchos años en esto, y por vos y por tu público y por el programa quería estar aquí. Nada, pues bienvenido, porque joder, cuando me comentaron sí, ¿no? Que estabas aquí, que habías venido, bueno, no sé cuánto tiempo llevas en Bilbao, porque claro, tú vienes de Argentina, donde iniciaste la historia de esta banda, que yo creo que ya son 30 años o los de Doble Fuerza, ¿no? Sí, son 35 más exactamente. Empezamos a fines del 87 en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano sur, es en la periferia de Buenos Aires, en el barrio de Quilmes, donde es la famosa cerveza Quilmes, donde se fabrica. Uh-huh. Y bueno, esta es mi tercera vez en Euskadi. Tengo una hija que vive en Durango hace años. Y bueno, nada, estoy viniendo, yendo y viniendo. Y esta vez me quedé un poco más. Ah, vale, o sea que tú ya habías estado por aquí en otras ocasiones. Igual sí. Más, pues eso, en periodos más cortos, ¿no? Digamos. Sí, sí, en periodos más cortos de 1 o 2 meses. Pero, y bueno, ¿me estás hablando de hace muchos años o de algo ya más reciente? Bueno, la primera vez llegué en diciembre del 2009 y me quedé hasta febrero del 2010. Tuve unos meses. Después ya vine en 2018 y ahora tocó venir, bueno, en 2022. ya llegué con más ideas, con mi compañera también, que le hablé mucho de este lugar y que la verdad que tiene unos pueblos maravillosos y también estoy haciendo cositas, estuve trabajando montando y desmontando escenarios, tarimas, cuidando equipamiento, cargando y descargando backline, equipos en las diferentes pueblos, fiestas de los pueblos, nos hemos encontrado en una, sí, en Sopela, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa es un poco mi ocupación y de a poco tratar de empezar con la música, hace poco toqué en Barcelona. O sea que la idea es un poquito ya asentarte aquí. La verdad que sí. Más que nada por la niña, mi hija Agustina tiene 14 años y bueno, yo también a esta altura de mi vida necesito estar cerca de ella. Y bueno, la verdad que tanto a mi compañera como a mí nos gustó mucho, bueno, la gente, ustedes nos han tratado de primera, tenemos muchos amigos aquí. Claro, eso te iba a decir. Y la peña, como dicen ustedes, nos ha recibido muy bien, me gusta mucho la música, las bandas que escucho hace muchos años. Y bueno, poder estar cerca de esos lugares donde... crecieron tantas bandas. A mí me tocó llegar esta vez, este año, en junio, y estuve viviendo en Baracaldo, donde sé que crecieron muchas bandas, mucha historia. Entonces, para mí, digamos, soy rocker y soy fanático de la música, sí, y me gusta conocer la historia también. Pero está muy bien, ¿no? Eso, poder venir a un sitio donde sabes que ya tienes una gente que lleva aquí muchos años, ¿no? Y que te van a coger y que... Y sí, que es un vínculo, ¿no? Pues me refiero a la comunidad, yo les llamo un poquito esta comunidad de argentinos rockeros vinculados al rock and roll. Joder, bueno, pues qué decir de Las Penadas, ¿no? De Fabio, de Nati, ¿no? Pepe, sí, Bombs, Caín, Martín, Martín y Connie de Cápsula, Caín, ¿quién más se me puede ocurrir? Que igual no toca en grupos, Facun, que fue compañero mío en Cosca Irratia durante años, bueno... Hay muchos, ¿no? Porque los primeros días a mí y mi compañera nos empezaban a reconocer en los diferentes conciertos que fuimos y en los bares. Ah, ustedes sois los argentinos que enseguida, aparte creo que no podemos disimular el acento, pero bueno, nos relacionan con toda esta peña que nombraste, que son grandes amigos nuestros, Fabi, Pepe, Caín, Nati, bueno, gente que queremos mucho. Después también, bueno... Tocó ir a Barcelona, como te contaba, y estoy tocando con unos argentinos, están sumándose, porque vengo haciendo un formato, te cuento a ti y a la gente, Huguito Doble Fuerza y amigos, vengo tocando con diferentes backing band, lo que le dicen a los músicos acompañantes de cada región. Por ejemplo, cuando hago gira en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina mismo, toco con diferentes músicos de cada región. Oye, pero eso supongo que también conlleva un... ciertos quebraderos de cabeza para encontrar a la gente adecuada, ¿no? Al principio, o es que sí, hay muchos fans que se apuntan al bombardeo de poder tocar, de poder acompañar a Huguito tocando los temas de Doble Fuerza, ¿no? Bueno, a decir verdad pasa eso, por suerte, hay mucha gente que se apunta, y ya en algunas regiones donde voy, países, ya tengo una banda fija. Yo les hablo una vez por año y dos meses antes, tres meses antes, para cuadrar las fechas y arreglar los detalles, y bueno, ya quedamos ahí, les paso el set list, que muchas veces lo tocan mejor que los discos, o sea, son fans de verdad, como claro, dijiste, claro, claro. Y a mí eso me pone muy contento, así que bueno, nada, acá llegando y tratando de conocer más de la historia de todo este país vasco, que sobre todo a mí me interesa ya de hace muchos años lo que es la cultura, la historia, bueno, la euskera, ¿no? Que estoy con ganas de apuntarme a aprender, ahí estoy averiguando ya en algunos lugares. Esto tiene que ver también quizás un poco con, yo haciendo una retrospectiva, porque, bueno, mi bisabuelo vino de Navarra. Bueno, tu apellido, ojo, tu apellido, Irisarri, es apellido navarro, ¿no? Sí. Sí, sí, yo no sabía. Después, primero me enteré acá porque me dijeron, bueno, eso es, sabes que es de Navarra, algunos amigas y amigos, bueno, que son euskaldunes, que me dijeron, y ahí fui preguntando un poco a la familia, porque bueno, gente toda grande, ya imagínate, mi bisabuelo no está vivo, pero mi abuelo tampoco, entonces fue muy difícil, y ahí empezó, gracias a que vine a Euskadi, a Euskal Herria, un poco de... también ese interés por buscar en mis orígenes. Eso y es. Ahí empecé a averiguar con la familia, con los que quedan vivos, ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad es que yo cuando vi el apellido, digo, bueno, como también mucha gente, ¿no?, de Argentina tiene apellidos de origen vasco, ¿no? Sí. Y me acuerdo, digo, ¿tendrá algo que ver con Sabes que el bajista de Delirium Tremens, no sé si sabes esta banda euskaldun de... Sí, conozco la banda. El bajista es también apellido Irizarry. Ah, no, no, eso no sabía. Pachi Irizarry, ¿no? Y bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, lógicamente, claro. Sí, claro. Tengo una amiga que se llama Anne Irizarry, que... Bueno, le mando un saludo si está escuchando, y que ella también me enseñó esto que me estás diciendo. Después, yo siempre le digo a la gente, a raíz de que empecé a estudiar un poco, a investigar en la historia, descubrí también que Argentina es un país, es el país de Latinoamérica donde mayor inmigración vasca del pueblo vasco fue, en cantidad, ¿no? De miles y miles y miles, millones en realidad. Entonces eso también es... Claro. Se nota mucho allá, porque en Buenos Aires hay escuelas de euskera, digo, a ver, hay comunidades de restaurantes, de todo, tabernas. Entonces, bueno, Argentina es un país donde hubo mucha migración de Europa en la Primera y Segunda Guerra Mundial, antes y después. Y después, bueno, ya más para los 80 y 90 vino otro tipo de inmigración, que es toda esa diversidad linda que tenemos en Argentina, ¿no? Uh-huh. Esa multiculturalidad que se da. Bueno, después ya vinieron más de países limítrofes, de, digamos, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela. Uh-huh. Todo ese gran conglomerado y cosmopolita pueblo que es el argentino, bueno, tiene mucho de Europa también y mucho del resto de Latinoamérica, pueblos originarios y también gente de los países árabes y todo, depende de las provincias argentinas, dicen establecido, pero bueno, no quiero hacerla muy larga pues para sí, no... Sí, pues sí, la verdad es que es un... Bueno, siempre eso siempre enriquece, ¿no? Sí. Que haya gentes de todo el mundo, ¿no? Sí, portando su... Sí. También sus sí, cosas, sí. Su cultura y sus historias. Sí. Pero bueno, yo quería también empezar un poquito... a hablar de los orígenes de los orígenes de la banda, ¿no? Porque bien. Esto estamos hablando de principios de los 90, cuando armasteis el grupo, formasteis el... Claro, fue en el octubre del 87. Ah, ya a finales de los 80 ya. Sí, sí, somos de la segunda camada del punk rock de Argentina. La primera fue en los fines de los 70, 79, 80. Y bueno, yo fui, digamos, a ver a esas bandas. Siendo un pibe, ¿no? Sí, sí, 13 años ya iba a los conciertos y empecé a llevar después a mis hermanos, que eran muy pequeños y bueno, a veces no podíamos entrar, pero como eran lugares muy clandestinos o garitos, no había control de ninguna especie y empezamos a ir y bueno, iba a ver aquellas bandas que nombro a la gente para que busquen si quieren, Los Violadores, claro. Los Laxantes, Los Barajas, Los Testículos, bueno, todas las bandas, Trixie, Los Maniáticos, Ex Heroicas, sí, era la banda de chicas. Patricia, Patra, bueno, gente ahí que empezaron en la movida, cuando Todos Tus Muertos, cuando yo era pequeño iba a ver a esas bandas y bueno, me influenciaron muchísimo. Claro, claro, o sea, y ya cuando formaste doble Fuerza, ¿qué años tenías? Bueno, ahí tenía 19, había tocado en una banda, la batería primero, yo era batería de un grupo que se llamaba Traición al Estado, con un amigo, bueno, un amigo de siempre, que después tocó el bajo en Doble Fuerza, Diego Nievas, mi hermano Gabriel Irizarry, que ahora vive en Irlanda hace 10 años, en guitarra, y en voz estaba Carlos Vázquez, un chileno amigo, que era uno de los primeros que en Argentina usaba mohicano. Entonces salíamos de los ensayos y íbamos presos siempre. Porque en Argentina, para contarle un poco a la gente... Sí, sí, sí. Hubo un par de dictaduras militares, claro. Y la última dictadura militar fue del 76 hasta el 82 inclusive, y yo te estoy hablando de que mis primeros shows fueron en el 82, entonces bueno, todavía estaba la dictadura. Tenéis que andar ahí con mucho con pies de plomo, ¿no? Sí, bueno, hacían desaparecer gente, torturaban, asesinaron. Nosotros tuvimos suerte de que, bueno, digo suerte irónicamente porque no nos mataron, pero sí nos pegaron un montón. Claro. Las fuerzas represivas policiales, porque había un general en esa época, hablando de generales, que se llamaba Camps, no me olvido más. Mirá, me aprendí, una de las cosas que me aprendí de pequeña era el nombre de, no quiero decir una puteada sí, acá, no, sí, sí, lo puedes decir, un hijo decir. De remil puta, sí. Que tenía un aparato represivo que incluso en el 83, que empezó la democracia, seguían con todo ese aparato represivo, bueno, pues, un poquito lo que sucedió aquí después de... De la muerte del dictador y una supuesta transición a una democracia que, bueno, que también aquí daban palos, pero bien, ¿no? Sí, sí. Es que son, a ver, no quiero decir perros por respeto a los perros, ¿no? Son gente que nació y vive para eso, ¿no? Para pegar, para hacer, para el autoritarismo, y aparte no entienden de razones, y bueno, esa gente trabaja de eso, de dar golpes, ¿no? Y es muy difícil que esa gente cambie. Entonces, yo también sé que el pueblo vasco sufrió muchísimas cosas, y todavía quiero permitir decirlo a título personal, como un argentino y con todo respeto a la cultura y a la historia, de sobre todo el pueblo vasco, que yo lo noté paseando un poco por Barcelona, no mucho, pero en Madrid sí, y en las redes sociales, cómo estaba vivo todavía ese odio de la gente de la derecha y ese desprecio al País Vasco. Hace poco vi una publicación de esa mano que encontraron ahí en el pueblo, en Navarra, justamente. Sí, hice un comentario, digo, en vez de enfadarse, ¿por qué no se ponen contentos, no se alegran? Porque por un hallazgo para la historia, ¿no? Y que además respalda que el euskera es un idioma muy antiguo. Y bueno, cerré la frase diciendo que hay mucha pereza mental, ¿no? Que es una frase que uso yo. Y nada, hay gente que, bueno, me apoyó y algunos se ríen. Y bueno, y leí los comentarios y veo que el odio está vivo, sobre todo de la ultraderecha. Y sí, como en mi país también pasa, ¿no? Eso, en todo el mundo. Eso, bueno, por desgracia, yo creo que lo vamos a tener que seguir soportando por mucho tiempo, vamos. No sé, como has dicho, es gente que no... No razona, no razona. No me quiero ir del tema, disculpa, sí, Javi. Sí, bueno, la verdad es que se podía hablar largo y tendido de todas estas historias, pero sí, nosotros nos vamos a centrar un poquito más en la música, y aunque lógicamente también el tema, los temas sociales y políticos van unidos también un poco a vuestra filosofía como grupo, ¿no? Bien. Sobre todo me imagino que igual en los primeros tiempos. Sí. ¿Ya os llegaban en aquellos finales de los 80 y principios de los 90, ya os llegaba la oleada de música del rock radical, llamado rock radical vasco? Sí, sí, sí. Ya empezaba a llegar, y eso también os influenció muchísimo. Bueno, yo particularmente, bueno, todas las bandas que tienen que ver como, bueno, yo escuché siempre y escucho mucho Cortatu, soy admirador de Fermín, pero además, bueno, Parabellum, Cicatriz, bueno, Escorbuto, La Polla. Hay muchísimas bandas, ¿no? Ahora me es difícil acordarme de todas, pero después bandas de otros lugares, ¿no? Reincidentes, pero lo que es el rock radical vasco, yo creo que también esa movida fue muy importante para la música, pero sobre todo por lo que pasaba, ¿no? En aquellos tiempos, en los 80, ¿no? Lo que vivieron ustedes, por eso está relacionado tanto a lo social. Y eso, de un modo u otro, como bien decías, influenció a la hora de escribir. Yo escribo las canciones, compongo la letra y la música, y tengo canciones de sociales, pero también tengo letras de amor y desamor, ¿no? Me gusta un poco hablar de lo que, como digo siempre yo, la visión de un pibe o una piba de barrio, que es como le denomino yo hace tantos años, a la gente sencilla, a la gente obrera, ¿no? Bueno, pues cuando formaste, digamos, la primera formación del grupo, ¿fue estable? ¿Encontraste gente y estuvisteis durante mucho tiempo con esa formación? Sí, los primeros chicos que me acompañaron, bueno, estuvimos... unos 10 años, más o menos. Sí, 10 años, porque el segundo disco salió en el 96, y ahí ya con el tercero en el 98 hubo algunos cambios. Pero bueno, en aquellos tiempos hicimos todo lo que era denominado circuito underground. Después empezamos a girar por el interior de Argentina. En Argentina son 23 países, para la gente que no conoce, del norte a sur hay 5.500 kilómetros de distancia, o sea que es muy tedioso y largo el camino para hacerlo, pero bueno, lo íbamos haciendo, y ya después para el 2000 empezaban a llegar las giras internacionales, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Chile, Paraguay. Pero bueno, con ese primer grupo de amigos empezamos haciendo eso por muchos tiempos, y la verdad que duró unos 10 años. El primer disco es del 94. Cuatro. Se grabó en el 93. Pibes de Barrio. Pibes de Barrio. Y lo editamos nosotros, porque la primera edición fue de F Records. Después tiene varias reediciones. Tiene dos ediciones más, reediciones más en CD, una en cassette y una en vinilo, que salió por Pinger Records. Sí, bastante reciente además, ¿no? La del vinilo. En octubre del 2021 salió. Sí, bueno, acá se vendieron algunos en Euskadi. Ay, de haberlo sabido. Vamos a ver si conseguimos uno. De haberlo sabido. No, no hicimos. Es lo único que tenéis en vinilo, ¿verdad? Por ahora sí. La verdad que yo en eso tengo que hacer una autocrítica. Siempre pienso como que doble fuerza, porque no fue una banda comercialmente difundida en mi país. Porque ahí hay, no sé, aquí, ¿no? Supongo que también. Hay dos clases de banda, por agruparlas en un gran grupo de cómo se mueve uno y cómo, qué dirección toma en la música, que es que las bandas difundidas que graban con compañías multinacionales, grandes, donde tienen una estructura gigante, donde te ponen en festival y todo, y después las bandas como Doble Fuerza que grabamos con sellos independientes. Los 10 discos que yo saqué son todos con sellos independientes, yo lo prefiero así, pero bueno, la lucha es mucho más grande, yo mucho más tediosa. Los festivales donde yo toqué fueron en Colombia, en México, en Brasil, y no en Argentina. Uh-huh. Sí toqué en cambio en Argentina con La Polla Record, con Los Ramones, Dropkick Murphy, GBH, un montón de bandas, que a la larga uno, por más que no tenga una gran compañía atrás, una empresa, te terminan erigiendo porque, bueno, uno ha recorrido un largo camino y tiene su público y ha hecho su historia. Os lo habéis currado desde abajo, como eso, quien dice, ¿no? Y, pero bueno, eso también... si al final el grupo ha podido tener una repercusión como habéis tenido, es porque realmente lo valíais, ¿no? Y de hecho ese primer álbum, ese Pibes de Barrio, creo que es como un disco bastante mítico, ¿no? Dentro del punk rock argentino. De hecho, por eso tiene esas varias reediciones, ¿no? Sí, es una de las cosas más lindas que me pudieron decir con respecto a Doble, que me lo dicen colegas, que a veces hay muchos celos y todo, y sin embargo en eso hay... una unión, ¿no?, en el concepto, y muchos productores también, y no solo en mi país, ¿no? Que bueno, banda Doble es una banda de culto ya también, ¿no? Y eso también me pone muy contento, como también saber que vengo aquí y vos la conocés, o que algunas personas la conocen. Entiendo también y soy consciente que estoy empezando de cero, desde abajo, y que va a ser largo mi camino aquí porque, bueno, no conocen la banda la mayoría, pero bueno, no pierdo la esperanza y, como digo siempre, yo sigo teniendo hambre de gol. Sí, como sí, los sí. Equipos chicos de fútbol, ¿no? Claro que sí, sí. No, hombre, los 30 años que llevas tirando un poquito del carro del grupo demuestran eso, que ha sido tu voluntad de seguir adelante con el proyecto y de seguir, pues eso, haciendo el punk rock. Bueno, ya te has buscado la vida de, como has explicado antes, ¿no? Pues cogiendo amigos de aquí, de allá y siempre llevando adelante a la banda. Vamos a escuchar, si te parece, un tema del disco, este del primer álbum, Pibes. Vaya, que se nos cuela otra vez aquí lo que no queremos escuchar. De este Pibes de Barrio. ¿Quieres que escuchemos alguna en particular? ¿Algún tema que se haya quedado igual como más mítico? Bueno, yo creo que el que pinta ese disco es un cover, no, se dice así aquí, ¿no? Sí, o sea, bueno, una versión. Una un versión cover. Que yo decidí escribirle una letra, tengo esa manía, me gusta escribirle la letra porque creo que tiene otra impronta, que es una canción de los Cockney Rejects. Doble tiene mucho de street punk y tiene mucho de punk roll, como digo, pero bueno, los primeros tiempos que hacíamos mucho más ese estilo, yo creo que eso quedó como una especie de himno con una letra mía y música de los Cockney Rejects, el tema Pibes de Barrio, que titula el disco. Pibes de Barrio. Vale, voy a ver si... Si no, cualquiera puede ser de ese disco. Sí, la vamos a... Supongo que la puedo buscar. Bueno, ahora ya sabemos que con esto de internet, todas las canciones están ahí. Están más o menos disponibles, y lo cual es una ventaja también, ¿no? Sí. Para poder escucharla... Para poder escuchar. Tienen que aprovechar los chicos más jóvenes todas esas herramientas que nosotros no teníamos, y que hacíamos esos trabajos de investigación en fanzines o ir a las disquerías a revolver discos y grabarnos cosas, ¿no? Javi, seguramente. Hombre, y vosotros, cuando, como supongo que lo que os llegaba, de aquí. Eran al final unas copias que habían sido copiadas 50.000 veces. Sí. El sonido del frito en las cintas de aquella época, pero le daban cierto aura y cierto magnetismo que también a mí me trae muy lindos recuerdos, ¿no? De juntarnos con amigos, porque en esa época, para contar a la gente más joven, nos juntábamos en la casa de algún amigo y escuchábamos música, tomábamos un par de cervezas, unas birras, y después salíamos a la noche a buscar algo, ¿no? Un show, un concierto o lo que sea, simplemente a caminar la calle. Y así íbamos desmenuzando, ¿no? Todos esos discos, comprendiendo ahí las letras y educándonos fuera del colegio, ¿no? Sí, bueno, pues eso son historias tan, ¿no? Tan sentidas de aquellos años de juventud, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar ese pibe de barrio. Creo que suena. ¿Es esta la versión del disco, ¿no? Sí. Eso. Bueno, la escuchamos y luego comentamos un poquito. Ahí sonando todo ese jaleo de Doble Fuerza, Pibes de Barrio, que también pues esta canción y esto se ha quedado como algo también una seña de identidad del grupo, ¿no? Huguito, sí, la verdad que es un símbolo, porque yo cuando le puse el nombre al primer disco quería hacer algo que tenga que ver con que no tenga etiquetas y que sea más general, más diverso, y puse Pibes de Barrio, ¿no? Hablando de la simpleza de la gente de un barrio. Y bueno, ese fue un poco también el puntapié para que también marcar lo que Doble quería para su público, ¿no? Hacer algo con, bueno, que sea con que haya una diversidad y que lo que nos una era la simpleza, ¿no? Las influencias, sí que comentabas que han ido un poquito variando, porque luego también ¿Qué pasa con los Ramones en Argentina? Que tanto han es un fenómeno. Y son tan grandes allí, tanto se les quiere y tanto ha influido a los grupos, ¿no? Es un fenómeno que es inexplicable porque no sé por qué tanto público, pero bueno, a mí me gustan también, obviamente. Sí, llevo la camiseta ahora mismo. Y tenéis también, yo creo que musicalmente tenéis un toque Ramones en muchos, sí, sí, sí, en muchos de vuestros temas, ¿no? Yo metería para Doble Fuerza ese en una licuadora, en una coctelera, digamos, de tragos. Yo metería lo que es las bandas inglesas del punk, Punk 77, el ¿no? Punk 77 a morir, el street punk, el hoy. Bueno, Ramones y un poquito del viejo y querido rock and roll, que me gusta muchísimo. Claro. Yo soy muy rocker y bueno, nada, a mí es lo primero que empecé a escuchar, ¿no? Así que eso también a uno lo va perfilando, ¿no? Entonces eso, pero tienen que ver, los Ramones están ahí presentes y siempre estuvieron y van a estar, porque mismo hemos tocado, como conté antes, en el 95 me tocó telonearlos y yo, la eso verdad que tiene que ser una experiencia. Sí, tocamos ahí en un gran lugar para 5.000 personas y bueno, nada, fue muy productivo, ¿no? Conocerlos también. Me acuerdo que en esa época salió una entrevista en un diario, en un suplemento joven, que salió, bueno, una nota a cada uno de los músicos que habíamos participado de las bandas locales, y en la portada del suplemento de un diario de tirada grandísima en Argentina salió una foto, están los Ramones sentados adelante, bueno, estamos un par de colegas y yo, muy jovencito, y atrás otros chicos también. Y bueno, eso quedó para la historia, ¿no? Claro, para, claro, para un cuadro, sí, como sí, digo sí, yo. Sí, sí. ¿Y qué recuerdo tienes de aquel concierto? Bueno, primero tan mucho. Tan a lo grande, ¿no? Tan a lo grande. Aunque bueno, para esa época ya habíais tocado así tan a lo grande. Sí, con la Polla Records, 3 noches seguidas en un salón de la UTA, la Unión Tranviaria Argentina, o sea, del Sindicato de los Tranviarios, que fueron 3 noches seguidas. ¿En qué año? En el 93. No, perdón, 94. Tocamos Doble Fuerza, Cadena Perpetua, otros colegas. Sí, también argentinos. También un nombre mítico. Sí, sí, claro, vienen hace mucho. Son un poco más jóvenes que nosotros, pero vienen de esa época. Un poquito tercer camada del punk rock son ellos. Y hemos tocado juntos y bueno, nada. Después, el año siguiente, 95, con los Ramones, 5.000 personas. Cuando salía ese escenario pensando que iba a estar el Joey ahí después cantando... Fue muy fuerte y todavía me acuerdo y me mueve mucho, es muy, muy movilizador, ¿no? Y por aquel entonces ya teníais un repertorio bueno, teníais el primer disco, ¿no? Sí, sí, y el primer disco había andado muy bien, a pesar de que lo habíamos editado nosotros mismos. Yo me acuerdo de ir en persona los músicos y yo mismo, y amigos y amigas y novias de aquel tiempo, con la mochila, con los cassettes y los CD a cada disquería, mandando al interior los paquetes. Uf, claro, una muy, labor de autogestión, ¿no? Hazlo tú mismo en su máxima expresión. Bueno, yo en estos 35 años de carrera sigo haciendo del hazlo tú mismo un estilo de vida y una bandera, ¿no? Joder, pues luego ya la evolución un poco hacia el segundo disco, ¿seguís siendo la misma formación? Excepto sí, el baterista. Pero sí, somos los mismos. Los primeros 10 años, como contaba antes, ya hubo una influencia un poquito más de melódica, punk 77, y también empezó un poco la temática irlandesa. Yo había visto la película En el nombre del padre, que me impactó mucho. Hay un caso para la gente que no conoce, los 4 de Guildford, 4 irlandeses que fueron acusados inocentemente, ellos eran inocentes de haber puesto bombas, y bueno, nada, una historia que ha pasado en otros lugares que culpan a cualquiera, ¿no? De hecho, estoy mirando la portada. Este es el disco que se titula Edref Lovert Punk Rockers. Trébol Verde Punk Rocker. Es al revés. ¡Ahí va! Ah, vale, nos quisimos hacer los especiales ahí, no sé es qué verdad, pasó. Sí, y es verdad que se aparece un trébol en la portada. Sí, sí. Un trébol verde, y supongo que todo esto tiene que ver con la temática irlandesa. Sí, sí, sí, sí, aparte de toda esa lucha, digamos, del pueblo irlandés, a nosotros siempre también. Bueno, uno va identificándose, ¿no? La lucha latinoamericana, la lucha del pueblo vasco, la lucha del pueblo irlandés. Tiene como enemigo la mayoría de las veces la misma gente, ¿no? El poder, la derecha, el poder financiero mundial, ¿no? Entonces un poco el no respetar las libertades. Entonces, bueno, en eso yo creo que tenemos más cosas en común de lo que los pueblos piensan, ¿no? Claro. O sea, que digamos que la banda tiene dos vertientes, la vertiente social y política, y luego otra vertiente que de temas más, digamos, iba a decir festivos, sí. Un poquito más... hay que relajar también, ¿no? Que hablan de cosas más... más livianas, ¿no? Por decirlo. Sí, ¿no? Sí. Amor, desamor, esas fiesta, cosas, eso es. Cerveza, brindar ahí con los amigos, porque también, bueno, la vida es un poco eso, ¿no? Por suerte, la vida no es todo no llegar a fin de mes o quedarse o el paro o la policía. Por suerte existe el amor en diferentes formas y también la fiesta, el festejar, el celebrar, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor momento, crees, o el momento más arriba que ha podido tener la banda en cuanto a popularidad ahí en aquellos años? Yo creo que en los 90s, pero tiene que ver también porque hubo una explosión del punk en Argentina en los 90s, donde la segunda camada del punk rock, como te contaba antes, colegas como Dos Minutos, Doble Fuerza, Flema, Ataque 77, somos los pilares de esa época donde, bueno, marcamos un camino también. Lo digo con humildad porque también en el resto de Latinoamérica todas esas bandas se escuchan mucho y son influencia también. Te das cuenta cuando viajas por el resto de Latinoamérica, porque hay muchas bandas que hacen versiones de nuestras bandas, ¿no? Y bueno, eso también es bueno para uno. Pero yo creo que sí, fue en los 90s donde explotó todo, donde uno era un pibe simple que de repente de pasar a llevar a los amigos en la peña... empezó a llevar mucho público y empezaron de diferentes ciudades a querer contratarnos y todo eso y a invitarnos con bandas internacionales. Porque eso también, que nos llamen de lugares para tocar con La Polla, con Los Ramones, con Dito Tenhosen, con GBH, con este, con el otro, Dropkick Murphys. Bueno, estábamos haciendo bien las cosas, sí, ¿no? Claro. Eso además te da una visibilidad increíble, ¿no? Que... Sí. ¿No? Al final, pues, es una banda que está tocando con esos grupazos, pues al final mucha gente te ve y te descubre, lógicamente. Sí, entonces, sí. Crece más la bola, ¿no? Digamos. Sí. La verdad que nos sirvió mucho y bueno. ¿En ningún momento ningún sello, digamos, más o ninguna discográfica más potente se interesó por Doble Fuerza? Sí, en un tiempo fue una compañía de Argentina que bueno, nos ofreció sacar el primer disco en realidad. Pero bueno, jóvenes, rebeldes, con principios que ahora sigo teniendo, pero ahora entiendo que también a veces es necesario tener a mano una difusión, una estructura que te pueda ayudar siendo uno quien es y sin venderse y sin cambiar sus principios, podés aprovechar un montón de cosas, ¿no? Yo ponele años más tarde me registré en lo que es la Sociedad de Intérpretes de Argentina, SADAIC. Aprendí a que, bueno, tenía que registrar las obras y que no era malo obtener un reconocimiento monetario por las veces que se tocaban mis canciones o si sonaba en una radio o si iba a un concierto y que eso vuelva también de una manera al artista, ¿no? Empecé a un poco a... Bueno, nada, uno empieza a madurar, a darse cuenta que no es todo tan así, que a veces, viste, la rebeldía al 100% tampoco... Hombre, y también, uno necesita trabajar y todo, ¿no? Y también pasa una cosa, para que otros se aprovechen de tu talento, de tu arte, sí, o de tu tal, pues yo creo que hay que intentar que ese beneficio vaya hacia ti, ¿no? Que es el que lo has generado, ¿no? Sí, es que es así, porque yo iba a tiendas en los 90, cuando explotó el punk rock y todas estas bandas que nombramos, incluso Doble, iba a los lugares y yo me compraba las camisetas de mi banda. Entonces, después con los años descubrí una cosa que dijo Gene Simmons de Kiss, que dijo, si tú no estás ganando dinero con las cosas, los productos de tu banda, alguien más lo está haciendo. Claro. Y esos tíos de eso saben. Así. A eso vamos. Lo que dijiste vos. Bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más. Yo te comentaba estos días que me había fijado en este disco de clásicos de barrio, que yo creo que es como una especie de recopilatorio. Sí. ¿No? Pero supongo que, claro, con las canciones regrabadas. Reversiones. Regrabadas, sí. Y recopilando, creo que son hasta 17, sí. 17 temas. Sí. Sí, sí. Que me parece una buena manera del que no se haya fijado todavía en la banda de. Me parece un buen disco para descubrirlo, quizás como carta de presentación. No, un buen puñado de casi los mejores temas que pueda tener el grupo, ¿no? Este disco, este Clásicos de Barrio. Hemos empezado escuchando al principio del programa Anestesiado y Morir de Amor, creo que también ha sonado. ¿Quieres que escuchemos alguna en particular? Puedes elegirla. ¿Alguna de estas que hemos comentado más? Mira, bueno, sí, me gusta la de. Ay, que no la veo, que no la veo ahora. Ay, no la veo. Una de que. No, colegio. Puede ser ella o llámame o. ¿Por qué no me llamaste? Pero esta no viene aquí, ¿o sí? Sí. ¿Viene aquí? ¿Y por qué no la veo? Ya no me querés. Nena, no me molestes. Pero ¿por qué no me llamaste? No la veo. Y yo juraría que la escuchaba aquí. Está, vamos. ¡Ay, sí! Ya está. Vale. Que me ha gustado. Es un clásico ese, ¿eh? Sabes que hay mucha gente que al final. En Spotify es de las canciones que más escuchan. Porque eso también te da un cierto. Tiene, pues eso, un aire más. Pues eso, más. Bueno, os dejo con ello y vosotros valoráis. Bueno, pues ahí seguimos escuchando temas de doble fuerza y charlando aquí desde Irola Irratia en el programa Asesino del Rock and Roll con Huguito, con el vocalista, con el frontman, con el alma, como decía yo, el alma del grupo después de tantos años. ¿Cómo fue luego siguiendo la trayectoria del grupo, siguientes discos? Porque ya los 90 pasaron para vosotros con tres discos publicados. Ganar o perder fue de finales de los 90. Exacto. Bueno, y después. Sí. Disculpa, después vendrán 7 trabajos más, que incluye uno, un DVD, con un disco en vivo, el registro, digamos, en vivo de aquellos 20 años, el 20 aniversario, más un pequeño documental del principio hasta esa época, de los primeros 20 años de la banda. Eso viene en el DVD, que se llama Otra Vuelta de Cerveza. Bueno, más discos en estudio. El último, yo venía sacando discos a razón de cada 2 años al principio, después cada 4, y el último demoré mucho porque salió en el 2016. Pasaron muchos años, pero bueno, tuve también un poco la necesidad de girar muchísimo en plan, como dije, Huguito Doble Fuerza y Amigos. Ahí hubo el cambio a partir del 2016 de empezar a girar solo y a tocar con amigos, colegas, músicos de diferentes países y regiones. Entonces me dediqué más a las giras. Me di cuenta que tenía un montón de canciones, un montón de material para mostrar, y paré un poco con la composición. Empezar a recoger un poco todo lo cosechado. Eso, ¿no? Es, claro. También un poco en la vida uno se empieza a dar cuenta que también hay que parar un poco la máquina, sin pararla porque tocaba más que antes, pero sí a conocer lugares más todavía. Ya venía tocando, pero ahí empecé a girar más por lugares de Latinoamérica, y empecé a hacer esto de tocar una vez por año en Buenos Aires y hacer mucho las provincias de Argentina y muchos los países de Latinoamérica. Entonces disfruté de eso, de una comida, de la cultura de cada lugar donde iba, de no irme de fiesta después de los conciertos, sino quedarme un rato, tomar algo con la peña y después irme a dormir para el otro día. Eso es. Desayunar, salir a pasear, a conocer la ciudad, un poco la historia, quedar con algunos amigos, con algún almuerzo, que yo nunca almorzaba porque seguía de largo, pero bueno. Es bueno eso, ¿no? Hoy tengo 54 años, claro, y disfruto de eso. Y aparte que también uno ya no está solo en el mundo. Tengo a mi hija Agustina, que tiene 14 años, mi niña, que la nombraba antes, y a mi compañera, y uno tiene que estar bien, ¿no? Para seguir, para estar bien primero para ellas dos, y después porque también me gusta estar bien para mí mismo y para la gente que me sigue hace tantos años, y la que me va descubriendo y que vea un tipo que todavía está entero, ¿no? Cuando sube a un escenario y no hacer payasadas, ¿no? O hacer payasadas, sí, divirtiéndome, pero no subir y ser algo, claro, patético, ¿no? Eso, sí, porque también hemos visto, se suele ver de todo, ¿eh? Se suele ver gente que, viejas glorias, ¿no? Que lo hacen muy bien, muy bien. Y no te digo con, tú dices que tienes 54, pero hay gente con 70 e incluso más, que te impresiona y te quitas el sombrero. El sombrero. El otro día comentaba yo que había cumplido 70 años Dennis Tek, guitarrista de Radio Birdman. Y bueno, este hombre que ha venido en los últimos años por aquí, le hemos visto a la banda funcionar y tocar, bueno, dices, increíble, ¿no? O sea, y se ve que tiene correa para rato. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, ¿eh? Porque luego hay grandes también. Como... Bueno, hace poco en Fiestas de Bilbao lo vi al Drogas. Ah, por ¿qué, bueno, ¿cuántos años tiene? Pues. Debe ser del club, ¿no? Ahí ahora cerca. Bueno, sí, el Drogas. Bueno, y tantos, ¿no? Tantos que siguen al pie del cañón. Lógicamente, no es lo mismo un tío con 30 años que un tío con 70, ¿no? No. Pero. No, porque los estudios, digo, no sé cómo le dicen aquí a los análisis de médicos. Sí, eso. Ya no dan igual. Los resultados, claro, ahí aparecen cosas, pero bueno, uno tiene que tratar de estar bien. Y aparte por respeto al público también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estás, sí, cobrando una entrada, un ingreso, y no hay que hacer un. No hay que ir a robarle el dinero a la gente tampoco. Cuando dentro, hay que saberse retirar también, ¿no? Dentro de las limitaciones que puedas tener por la edad, sí, siempre pues dándolo todo y estando, como tú dices, al 100% dentro de tus... capacidades. Eso, de tus capacidades. Bueno, pues yo creo que tú todavía tienes un montón de años por delante para seguir... Gracias. Me voy contento, entonces. Haciendo, ¿no? Haciendo lo que haces y con la ilusión que lo haces, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo... Te has traído la guitarra, te has traído una guitarrita, sí, una guitarrica aquí, que yo no sé si de esa misma guitarrica han salido... ¿Tiene historia la guitarrica? Muy bien, Javi, muy bien, muy atento, ¿eh? Por algo sos quien sos. Esto, yo con esta guitarra hice todas las canciones de Doble Fuerza. Bueno, o sea, que eso tiene... muchos años, está mucha contigo historia. ¿Desde? Y de... fines de los 80, principios de los 90. Creo que la compré en el 89, 90. A más tardar. Bueno. Es casi tan vieja como pibes de barrio. Como esta radio. Como esta radio. Que lleva desde el año 87 aquí. Uf. Entonces estoy en un lugar, digamos, con historia, ¿eh? Sí, sí. Tanta historia casi como, como doble fuerza o como tu guitarra, ¿no? Sí. Bien. ¿Vas a tocar algo ahora mismo? Sí. Vale. Vamos a hacer, no sé si hay tiempo para dos canciones. Sí, sí. Haría... Yo creo que tal como estás, se va a recoger el sonido perfecto, ¿no? Hola. Yo creo que sí, quizás. Bueno, vamos a hacer una canción que va dedicada también a ellas, a las compañeras que son tan presentes en la escena, ¿no? Y en la historia de la música también y de las luchas. Y bueno, después vamos a hacer una canción también dedicada a los obreros. Esta canción se llama Sola y dice así. Esta noche te escapas de tu casa, no dan más. Tu mochila te llevas y un par de sueños de libertad. Mis cervezas tomarás, sola vas por la ciudad. Doble fuerza sonará y vas cantando. La vida se va en la noche sola por la ciudad. Las estrellas salen. Por las calles vas tan sola. Yo sé que pronto te voy a encontrar. Y dice, sola, por la calle sola vas. Dos estrellas van. Sola, por la calle sola vas. Sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola con tu soledad. Sola va. ¡Apaí! Bueno, hicimos un extracto. Bravísimo. Pueden seguirnos en Spotify, en YouTube, el canal oficial de Doble Fuerza. Ahí pueden encontrar toda la discografía, videos. Para los que no nos conocen, para los que nos conocen también. Sí, la verdad que, oye, hay un montón de cositas, de material, de entrevistas. He estado ojeando un poquito por encima, pero hay mucho que... Aparte de escuchar buena parte de lo que tenéis grabado, pues eso, más, ¿no? Incluso, bueno, ¿algún directo hay entero o así no, no? Entero no, pero tenemos que subir uno que se grabó para los 20 años en su momento. Porque el archivo de los 30 años que habíamos hecho se perdió. Ah. Pasan esas cosas. La empresa que lo filmó, no sé qué pasó. No sea cosa que Huguito parta para otro mundo y salga eso. Pero bueno, hay algunas cositas en vivo en YouTube. Ahí Doble Fuerza TV. Nos buscan. Se suscriben si pueden. Nos siguen en Spotify, que nos viene bien a nosotros. Y ahí hay algunos conciertos en vivo en buena calidad que tuvimos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Un segundito, dame un poquito de tiempo que os presenta un poquillo la canción. Bueno, mientras le cuento a la gente, voy a hacer una canción que se llama Desocupado, que va cantada también para la clase obrera de todo el mundo, Argentina, País Vasco, Unidos también, y se llama Desocupado y dice así. Miles de obreros en las calles están, ellos esperan otra oportunidad. Cierran la fábrica, la quieren vender, cooperativas las vuelven a abrir. Au, au, au, au, au, au, au, au. Ellos no quieren dejar el país, esta es su tierra y no quieren huir. Nunca se rinden, son fuertes así, y están en lucha para sobrevivir. Yo no quiero ser ladrón, solo quiero estar mejor, conseguir algún trabajo y poder ganarme el pan. Aún, hey, aún, por más trabajo, por la igualdad, por más justicia, por la libertad. Miles de obreros en las calles están, ellos no quieren dejar el país. Cierran la fábrica, la quieren vender, cooperativa la vuelven a abrir. Yo no quiero ser ladrón, solo quiero estar mejor. Conseguir algún trabajo y poder ganarme el pan. Au, au, por más trabajo, por la igualdad, por más justicia, por la libertad. Por más trabajo, por la libertad, por más justicia, por la igualdad. Bueno. Oh, en directo, desde Irola Irratia. Desde Euskadi y de todo el mundo. Bueno, bueno. Bueno, esto era, bueno, un poco, pues, también. Una sorpresa. Una sorpresa haber podido escuchar, ¿no? Un poquito cómo sientes tú, ¿no? Con tu guitarra y tus composiciones y tus cositas. Aquí ahora en directo un par de temas. ¿Tienes facilidad para sacar canciones y para componer y para...? Supongo que sí, ¿no? Porque llevas toda la vida haciéndolo. Sí, igual es buena la pregunta porque tengo épocas, ¿no? Hay momentos que no me sale nada. Yo no trabajo bajo presión. Si me tengo que sentar a componer, no lo puedo hacer. Esto surge quizás en un tren, en un bus, en el metro, en las calles, en diferentes lugares donde ando caminando, viajando. De repente se me viene una imagen, un tema, voy, agarro la guitarra cuando llego a casa y saco la melodía y empiezo a escribir la letra. En otros tiempos, ahora hay más recursos, ¿no? Pero me acuerdo que se me ocurrió una melodía en la calle y después me la olvidaba. Entonces, cuando tuve teléfono fijo, ¿no?, en mi casa, muchos años después, aprendí, bueno, que podía hacerlo bien artesanal, el sistema que no sé si yo lo inventé, pero que yo lo utilizaba en ese tiempo, era, me llamaba por teléfono a mi casa, dejaba que suene, atendía el contestador. El contestador lo dejaba. Y me grababa ahí la melodía. Y después iba a casa, escuchaba el mensaje, que era una melodía de una posible canción. Eso está muy bien. Mira, fíjate, y ahora ya que está todo, que con el móvil haces lo que quieres, lo primero que se te ocurre ya te lo grabas. Pum. Eso, pero sí, era muy buena esa, ¿eh? Esa de... No se lo había oído a nadie todavía. Seguro. ¿Sabes que yo la cuento cuando hacía a lo largo de los años y no, hasta ahora no escuché así otra... Después hay locuras que uno tiene. ¿Y qué tenías? ¿Que buscar una cabina de teléfonos para llamarte? Sí, sí. Tenía que, a ver, tenía cierta producción, ¿no? Igual, a pesar de que de que era todo tan artesanal, ¿no? Después, qué sé yo, uno tiene locura. Allá en Buenos Aires, por ejemplo, en verano hace muchísimo calor, mucha humedad. Entonces, un día había una banda de Brasil en casa que íbamos a girar juntos por el interior. Se quedaron en casa algunos de los músicos y uno de los chicos va al refrigerador y abre la parte de arriba. Nosotros le decimos congelador. Bueno, arriba, ¿no? Sí, el congelador. El congelador. Y se sorprendió porque el tipo a la madrugada quiso agarrar algo de hielo para ponerle una bebida o algo y encontró un gin mío. Yo ponía el jean, el pantalón ahí. Ajá, para, sí, que eso, se enfríe, y después me lo ponía a la mañana. Ah, para mitigar el calor, Sí, sí, una locura. Anda, pues es que eso... Bueno, es el lado B ese de la historia mía, ¿no? ¿Y se lo tuviste que explicar a... Sí, sí, porque compañero no entendía. ¿Cómo se olvidó un pantalón aquí adentro del refrigerador? No, bueno, le expliqué que tenía todo un sentido, que lo ponía para tenerlo frío a la mañana. Estaba duro, imagínate, con un poco de escarcha, pero eso hacía que apenas me terminaba de bañar, que uno empieza a sudar por lo general y todo, sí, porque hace, sí, mucho, sí, calor, sí, sí, sí, sí. Mitigaba el calor y las piernas y ciertas zonas también, ¿no?, donde uno, mira, se junta mucho, fresquito, calor, y estaba fresquito. Al principio, la primera hora estaba bien, ¿viste? Pues no, no había oído una cosa así jamás, pero bueno, oye, es un truco que igual alguien ahora se lo apunta. Sí, ya que hubo tantos calores acá en Euskadi. Sí, sí, sí, sí, bueno, curioso también. Vale, pues coméntanos un poquito ahora ya que hemos hablado del pasado y tal, pues de lo que tienes ahora mismo entre manos, porque sí que es verdad que habéis hecho un par de conciertos, han sido en Cataluña este fin de semana pasado. Estuve, claro, en Sala Wolf de Cataluña, muy bien, me han tratado de primera, estuve ahí tocando con los compas de Último Recurso, ahí que le mando un saludo a Jordi y Sergi de Último Recurso, que también tienen Rebel Sound Booking, que manejan giras y conciertos. La gente de Producciones Vikingas también, que me han tratado de primera en ese lugar, Salas Wolf también. Y después los compas de Clandestino y La Chinaski, una banda de Argentina y otra de Uruguay, que están establecidas ahí en Cataluña. Mismo a los chicos que están tocando conmigo, a Diego, a Nico y a Gaby, que son argentinos, que están viviendo en Barcelona. ¿Y ellos tocan allí con alguna banda? Supongo que sí. Sí, tienen sus proyectos musicales, pero bueno, nada. Uno de los chicos se contactó conmigo, aquello que vos me contabas al principio del programa, que de si los fans que a veces te llaman y todo y se apuntan, me propuso eso y después, bueno, me dijo, tengo un baterista también. Y pasó dos semanas y me dijo, tengo un guitarrista también. Bueno, listo, mejor. Lo así viste van claro ahí. Ya, ¿no? Lo veía, pues ya está todo hecho. Le pasé la canción ahí, aprovechando la modernidad actual, con un playlist que hice en Spotify, se lo pasé, ensayaron ellos. Con el repertorio de lo que veis y estamos tocando. Lo que vamos, ¿no?, a tocar, y después llegué yo un día antes, la noche anterior al concierto, y me junté con ellos a ensayar. Así de sencillo. Sí. Sí, aparte es lindo porque vas conociendo tanta gente en esta historia. Como digo yo, la ruta musical de la vida es tan grande. Yo, por ejemplo, voy conociendo gente que bueno, de bandas. Acá los amigos, bueno, Fabi, Pepe, Caín, me presentan un montón de peña y yo también, eso me pone muy contento porque ellos ya están de hace tiempo, entonces, a ver, están hace 20 años aquí, conocen a la gente, todo, entonces me presentan y eso también a mí. Estoy dando mis primeros pasos, después de 35 años estoy empezando desde abajo nuevamente y bueno, pero para mí tiene un gustito especial y bueno, empezó en Cataluña el primer bolo y ya en algún momento tocaré acá en Euskadi, seguramente en Vizcaya primero, que claro, es donde tengo muchas ganas de hacer algo. O en El Mendigo, ahí en Baraca, o en algún esto, lugar. Sí, sí, yo favor. Creo que ahí es, ¿no? El uno sitio, de los lugares donde. Yo creo que sería, debería ser, ese es el primer sitio donde debe. Estoy debería bien orientado entonces, sí, Javi. Sí. Bueno. Y supongo que ya tendrás buenos fichajes para que te acompañen de gente de por aquí. Bien, bien. ¿No? Sí, hay amigos. Voy a moverme un poco. ¿Se puede adelantar algo o no, todavía no? Bueno, hay un gran amigo que siempre me ayuda mucho, me lleva a muchos conciertos, que es Elemento de Los Roñas. Ah, claro, hombre. Sí, que sí, sí. Me ha regalado un libro también de la historia del punk ahí en Baracaldo. El amigo Manu de Porco Bravo. Sí. Iñaki y Pepe de Turbo Fuckers. Ajá. Bueno, Fabi y Nati de Penadas. Bueno, nada. La verdad que la gente que voy conociendo enseguida se ofrecen a darme una mano. Yo también tengo ese perfil un poco de que, aunque no parezca, soy un poco tímido y no me gusta pedir, bueno, invítenme a tocar o algo de eso. Pero bueno, nada, hay amigos que se han ofrecido a darme una mano también y que va a servir para intercambio, porque yo en Argentina conozco muchísimo la escena y del resto de Latinoamérica también, y eso le puede servir a ellos también algún día, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Después de todo se trata de eso. Así que bueno, la gente de Radio Crimen también, estoy hablando con alguno de ellos. Ajá. Gente muy maja. Bueno, de a poco, ¿no? Que va a salir algo bonito, seguro. Ojalá que sí, me encantaría. Yo la verdad que tengo mucha ilusión de tocar, sobre todo en Euskadi, porque bueno, por la historia y todo. Es como que yo lo vivo como un fan, ¿no? Yo no dejo, claro, de ser fan de la música después de 54 años de vida, de 35 años de historia, de trayectoria. Voy y me compro los discos. Fui ahí a Long Play Baracaldo. Yo vivía hasta hace poco, sí, a una calle de ahí, en la misma calle, antes, sí, en Francisco Gómez. Y conocí ahí a la gente, muy maja. Y ya me compré algunos vinilos. Bueno, el No Somos Nada, el uno de Cortatu también, el Ancholari. Bueno, a ver, yo quiero tener esas cosas que escuché. En Brixton Denda me compré un cassette de época. Sí. De época, de Scorbuto. Entonces estoy viviendo eso, como un pibe, como digo yo. Voy y se me iluminan los ojos mi compañera, que le gusta el punk, pero es más del Britpop y del rock and roll. Me ve como, se me hace ilusión. Como un chiquillo. Sí, sí. Sí, pues, volví, Euskadi me devolvió eso. Y aparte aprovecho a decir lo bien que me han tratado, porque conocí, gracias a mi trabajo, lo que estoy haciendo, que bueno, son trabajo de verano en la fiesta de los pueblos. Estuve en Saya, en Sopela, no quiero aburrir a la gente, pero en Gallarta, en Durango, bueno, en Bilbo, en Plencia, bueno, en un montón de lugares, de sitio, sí. Y me tratan de primera. Estuve en Gorlis. Ajá, hace poco, sí. Y capaz que me quedo toda una noche en un escenario, sí, cuidando en la plaza, en el ayuntamiento, y se acerca la gente a hablar. He conocido peñas de bandas, gente del sonido que me las encuentro trabajando, no currando, que bueno, curramos juntos porque ellos son de una empresa de sonido. Y es como que me tocó también esa experiencia loca de vivir el escenario desde abajo. Sí, sí, sí. El armado, ¿no? También, porque así también te sirve para valorar, ¿no? Que está muy bien subirse a un escenario y tocar con tu banda, pero todo lo que pueda haber alrededor. Gracias a todos, ¿no? Ellos claro. Nosotros estamos ahí porque se encargan de que esté todo bien para que uno después haga el show, ¿no? Y gente de algunos ayuntamientos que se han acercado. Bueno, hay una cosa muy linda que me pasó, que no me quiero explayar, pero que siendo argentino también noto como una cosita, hay un plus. Tanto a mí como a mi compañera nos han tratado muy bien, ¿no? Sobre todo en este lado del mundo, y eso, soy muy agradecido. Pues oye, ya sabes que aquí vas a estar como en brazos siempre, y no sé si tienes idea de cuándo podría ser esos conciertos o ese primer concierto aquí en Euskadi. Bueno, este año ya está terminando. Me hace mucha ilusión hacerlo antes de fin de año, pero bueno, creo que no, por organización y seguramente agendas de los lugares, no haya lugar, pero ya, para el año que viene, ¿eh? Y con mucho gusto voy a pasarte la, y te voy a invitar, porque me gustaría que vengas a ver a Doble Fuerza en directo. Seguro que voy, pero sí, sos invitado mío, ¿eh? Si no hace falta que me invites. Y a mí me gusta, bueno, de vez en cuando también me gusta que me inviten, porque es un gran detalle, pero también, y tal como están ahora las cosas, yo creo que también es importante apoyar y que la gente aporte su entrada o su, ¿no? Creo, ¿eh? Doy fe, porque me has pedido un disco para comprarme, y eso se aprecia, y lo noté mucho de la peña de aquí. Yo traje muy poquitas camisetas, y me quedé casi sin camisetas, y me compraron ya gente de aquí, y han comprado por correo el vinilo, y nadie se le ocurrió pedírmelo de favor o gratis. Y eso es algo que para aprender, ¿no? De mucho público tiene que aprender del público de acá también, de que apoyan realmente a las bandas. Eso lo aplaudo de pie. Por cierto, ¿cómo los conciertos en Barcelona, que han sido dos, ¿no? Fue uno. Iba a ser otro en Madrid, pero muy bueno que me preguntaste esto porque lo quiero aclarar. Después decidí posponerlo junto con la gente de la producción, porque claro, los chicos, al ser de Barcelona, había que cubrir ciertos gastos de traslado y todo, que no estaban, bueno, asegurados, por decirlo así. Y bueno, entonces hablé con la organización, y por respeto también a los chicos, digo, a ver, todos somos currantes y hay que pagarse un pasaje, una estadía en un lugar, un hospedaje, la comida o lo que sea. Yo creo que esas cosas mínimas, por más que uno recién empieza, creo que pueden estar, ¿no? Sí. El concierto de Barcelona, ¿qué sensación te dio? ¿Cómo lo recibió la gente? Porque supongo que luego os comentarían, ¿no? Cositas, ¿no? La gente sí, que... tengo seguidores, se notó en Instagram. A propósito, voy a nombrar doblefuerza.ok. Pueden seguir a Doble Fuerza en Instagram. Y tengo mi perfil personal en Facebook también, pero fue una sorpresa, porque esa semana había tocado GBH y el mismo día tocaba cerca Tropa do Caralho y Ratzinger, que sé que son bandas fuertes. Claro. Y esto era un viernes y a la tarde y terminaba a las 11, la gente que sale del curro. Teníamos todo en contra y al final estuvo buenísimo porque la sala se puso de gente y se armó, como decimos en Argentina, la joda. La joda es la fiesta, ¿no? Allá es otra cosa. Joder es otra cosa allá. Y muy, como coger acá es otra cosa. Muy, muy buena sensación entonces, ¿no? Sí, el público, y todavía me escribe gente y yo quedé flipado porque no me esperaba que en el primer concierto haya gente. Incluso ahí los chicos de Último Recurso, que hicimos mucha amistad, me quedaron muy contentos y nos, bueno, surgieron nuevas amistades, ¿no? Ahí en el backstage, porque también es, a mí me gusta, yo disfruto de eso. Yo fui temprano para ver a todas las bandas. Me gusta llegar, claro, y ver la primera banda. La segunda. Veo un, a ver, no estoy los 40 minutos de show, porque si no, cuando subo a tocar yo estoy quemado. Pero sí veo unas canciones, hablo con los chicos, vuelvo, los veo después del concierto, me guardo un poco, eso, salgo y hasta que hay después... que interactuar, ¿no? Sí, con la gente, sí, que es lo, sí, que... Sí, sí. Claro. ¿Y vosotros qué repertorio tenéis para que tocáis? ¿Una hora, hora y poco? Bueno, el repertorio por lo general es de una hora y cuarto, pero me di cuenta que a veces también menos es más. Y hacer una horita también está bien, ¿no? Depende si hay muchas bandas. Claro. Ahora, si la gente pide, bueno, hay para hacer más. ¿Complicado montar el set list, el repertorio? Bueno, a mí me cuesta un montón porque soy muy cambiante al respecto. Hago y deshago todo el tiempo, pero... Esto también de este viaje en particular que te contaba, de estar de este lado del mundo, me hizo, como decimos en Argentina, bajé, pero en el buen sentido, bajar es, no es tipo de depresión, sino bajar las revoluciones, pensar y decir, bueno, a ver, voy a hacer los clásicos, tienen que estar. Pibes de Barrio, Otra Vuelta de Cerveza, que aprovecho a la gente, pueden encontrar los clips, nuevos videoclips. Pibes de Barrio y Otra Vuelta de Cerveza están en YouTube hace unos meses, los subimos nada más. Y estamos también haciendo una versión en castellano de Spanish Bomb, de los Clash. Ajá. Y de Working, de los Cox Parrer, que le hice letra, que se llama Laburando. Y bueno, eso, esas canciones tienen que estar. La fiesta, lo social, lo más punk inglés, lo más ramonero. Bueno, un poco que la gente... A ver, Doble Fuerza, para que el que recién conoce tiene que llevarse una impresión de lo que es la banda, ¿no? Entonces hago un poquito de todo. Eso, un poquito las diferentes influencias están ahí sí, plasmadas en el repertorio. Sí. Pues muy bien, yo, vamos, espero eso, poderos ver cuando toque y que, bueno, por tu parte supongo que vas a seguir por aquí, la idea es seguir por aquí y sí, seguir trabajando en nuevos temas, ¿no? Bueno, sí, un ritmo... Sí, voy a esperar que salga un disco que va a salir, que te contaba. Por cierto. Si todo sale bien con los amigos de Brixton Denda y con Xavi, parece que se viene un disco así tipo en formato un best-of, un compilado, que va a venir bien para que la gente lo pueda tener y todo, ya que Clásicos de Barrio está agotado. Y bueno, nada, eso me hace mucha ilusión también. Y bueno, de a poco también voy empezando a componer canciones, empezaban a aparecer la inspiración de nuevo, así que voy a preparar material para el año que viene, seguro hacer un disco nuevo, ¿eh? ¿Quién dice? Grabándolo por estas tierras. Eso. Bueno, ahora ya parece que se tiende igual a que los discos sean más cortos, ¿no? Sí. No el típico LP, sino igual discos más cortos de 5 o 6 canciones, sí, o EPs, sí, o tal. Sí, sí. No sé si pienso, esa es la idea que tienes. Sí, o... porque el disco largo ya, el long play, como decíamos nosotros antes, ya no lo escuchan. La gente vive todo rápido. Somos pocos los que quedamos del formato físico. Pero algo muy bueno que vi también de este lado es que la gente... apoya comprando, como dijimos antes, no solo una entrada, sino que también el material de la banda, y eso me gusta mucho porque anima a que uno haga camisetas, saque un disco, chapas le dicen. Los pins o las chapas. Chapas. Y bueno, eso, un poco el hazlo tú mismo vuelve a reflotar y veo que acá está más vivo que nunca y eso me gusta. Bueno, vamos a escuchar una canción y luego ya despedimos. Con las, igual las últimas cositas que quieras comentar o algo que no sé qué, pues eso, para despedir un poquito la charla. Bien. Escuchamos, ¿qué te apetece? ¿Disturbios? Bueno, vamos con Disturbios. ¿Puede ser buena? Sí, muy buena. Es un clásico infaltable en todos los conciertos. O sea, esta es otra de las míticas, ¿no? Digamos, ahí en Clásicos de Barrio, la versión de Clásicos de Barrio, ¿no? Venga, pues eso es, versión de... Porque la originalmente es del... Pibes de Barrio. Del Pibes de Barrio, del primer LP. Bueno, por algo también. En Clásicos de Barrio hay material de Pibes de Barrio, ¿no? Sí. Son clásicos realmente. Venga, pues vamos con esos Disturbios de Doble Fuerza. A ver... ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Ahora... Sí, señor. Bueno, ahí queda eso. Ahí quedaba ese Disturbios de Doble Fuerza. Y nada, Huguito, pues últimas palabras. Oye, que nos hemos tirado aquí de charla. Pues igual hemos estado hora y cuarto, hora y veinte minutos o por ahí, o no sé. Pero bueno, a gusto, porque además vosotros los argentinos tenéis fama de buen rajar, de hablar mucho y bien. Buen rajar se dice. De rajar, de hablar, de pum, pum, pum. Hablamos mucho, ¿verdad? Sí. Y bueno, la verdad que lo pasé de primera. Javi, te agradezco mucho. Y bueno, nada, le cuento a la gente que si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en Instagram, doblefuerza.ok, nos pueden encontrar en YouTube, doblefuerza TV, y en Spotify también. A nosotros nos sirve mucho que nos sigan y nos apoyen. Ahí se pueden enterar de las novedades de la banda y también conocer el material, ¿no? Tanto en videos como en entrevistas, como en discos y canciones. Así que bueno, nada, un saludo para toda la gente, no solo del País Vasco, que también me ha acogido, sino, bueno, al resto de Argentina, de Latinoamérica, claro, que siempre estoy ahí, y bueno, ahí la península ibérica también, que estuve, bueno, en algunos lugares, y bueno, ojalá que pronto nos veamos, y por siempre doble fuerza, y los pibes y pibas de barrio. Nada, pues por mi parte también, pues eso, con ganas de verte en acción y de ver a la banda funcionando, ¿no? Y que todo siga perfecto y que nos veamos. Ya no solo, bueno, también, no sé si sí que te sueles mover algún concierto, sí, también, ¿no? Y sí, cuando sí puedes, supongo que también te gusta moverte y ver bandas de por aquí, ¿no? Sí, sí, estuve viendo Penadas, Turbofucker, estuve viendo Parabellum, estuve viendo Drogas, estuve viendo Barroñas. Sí, Parabellum viste en el Anchoqui, hace no, poquito. Lo vi en el anterior, que fue en una escuela de música, que era para poca gente. Ay, sí. Me encantó, los vi ahí muy cerquita. Bueno, eso es un privilegio, poder ver a una banda así. Ahí, en directo. Sí, sí. Y bueno, nada, los Turbofucker también. Sots, que es una banda también que tienen ellos, que me encanta, que es una movida más street punk. Me encanta esa banda. Porco Bravo, no me quiero olvidar, lo fui a ver ahí al amigo Manu. Y creo que no me olvido de nadie, pero bueno, estuve viendo esas bandas y... Ah, los Distorsión. Hombre, otros míticos. Míticos, muy bueno. Josu, esa banda me encantó. Con el divertido Josu. Bueno, ese habla más que los argentinos, me parece, ¿no? Bueno, sí. Encontré sí, uno que habla más que nosotros, me parece. Sí, muy buena banda esa, ¿eh? La verdad que me sí. Me gustó mucho. Sí, además yo creo que tenéis, supongo que el estilo de Distorsión te hace a ti también mucho sí, que te gusta, porque también tienes ese estilo de punk rock y rock and roll, ¿no? Sí, me gusta mucho. Bueno, yo las bandas del País Vasco que conocí también, y otras, ¿no? Bandas así, son bien rockeras, eso es lo que me gusta. Mm. El rock and roll está presente siempre, ¿no? Sí, ¿tú crees que, como se suele decir, que se está quedando, que es pasado, bueno, pasó de moda hasta hace mucho tiempo, ¿no? Pero que ya las chavales ya no quieren saber nada de que es una música para viejos y que tal y que no sé qué. Por suerte hay algunos. Sí, sí. Hay algunos chavales rebeldes que sí, que todavía sí, tiran sí, de rock and roll. Sí, sí. Sí, pero un poco, a ver, yo creo que sí, que está en baja, por más que uno no quiera. Solo hay que ver la media de edad de los conciertos, ¿no? Sí, que estamos sí, todos... Sí. Bueno, sí, tú conservas sí, un pelazo muy bueno, conservas un gran pelo, pero gracias. Lo normal es que los que estamos viendo los conciertos últimamente somos todos ya un poquito, pues eso. Pero bueno, sí, pasa. Hay muchas... Lo que pasa es que hay también una movida que es para otro capítulo. Está todo eso, el trap y el reggaetón. Que bueno, que también, más allá de la diversidad, que uno siempre, a ver, yo no estoy en contra, mi hija escucha trap también, no reggaetón, porque me parece un mensaje un poquito más nocivo, más sí, de cosificar a la mujer. Entonces no, ella es una niña y yo le enseño que no está bueno escuchar a alguien que se expresa mal sobre las mujeres. Pero yo creo que es una copia barata del rap de Estados Unidos. Eso, esa parte, que lo negativo para mí no es quizá el estilo musical, que uno puede escucharlo o no. Y yo entiendo, a ver, hay que entender que ellos son jóvenes y escuchan música que para ellos es actual. Pero lo que no me gusta es ese mensaje de lujo barato y desmedido de la cadena de oro y de tener a 3-4 chicas tipo esclavas. No me parece un mensaje para nada bueno. Y por eso hago un punto ahí. Yo creo que eso llevó a los jóvenes a una cosa muy materialista, por un lado, de querer tener un super móvil o una super zapatillas, tenis, no sé cómo sí, le dicen. Sí, sí, sí. Bueno, y que si no tienen la ropa de tal marca o la cadenita de oro, bueno, no. Entonces yo creo que el rock and roll y el punk rock todavía siguen teniendo eso de la lucha en las calles, la simpleza. Y que me parece que sería bueno que escuchen también, más allá de que escuchen la música que de moda que ellos escuchan, que me parece perfecto porque son jóvenes, ¿no? Sí, bueno, también dentro de esas nuevas tendencias y esas cosas que escuchan, también hay ese espíritu estas músicas urbanas que le llaman, sí, ahora, eso, ese me espíritu rebelde, ¿no? Sí, eso escucha mi hija y está, es muy interesante, porque las letras tienen mucho que ver con el punk y el rock and roll, ¿eh? Más de lo que la gente piensa. Ahí, bien. O sea que, por ese lado, se mantiene la esperanza de que, sí, por lo menos haya unos mensajes y haya una rebeldía, ¿no? En cierto modo. Mirá, en Argentina, digo esto para terminar, en Argentina hace poco salió una versión de un clásico de 2 minutos, son amigos y colegas, la canción se llama Ya no sos igual, y canta invitado Trueno, que es un cantante de trap argentino. El chico canta, tiene una participación ahí. Entonces eso se empiece a, también se puede hacer, ¿viste? Yo creo que sería bueno para que ambas generaciones conozcan lo propio y lo eso, que haya un intercambio. Yo creo en eso. Sí, quizás muchas veces nos encerramos en nuestro mundo del viejo rock and roll y del tal, igual quizás también hace falta abrirse un poquito más, intentar comprender, ¿no? Tanto lo nuevo y no comportarnos como se comportaban igual nuestros padres con nosotros, diciendo, está el ruido que escuchas, no tiene ni... No, y aparte que después de todo el punk y todo eso que llegó para abrir cabezas y todo, no la vamos a cerrar nosotros, es lo que vos estás diciendo. Eso es. Así que bueno. Así debería ser, a veces nos empecinamos, tenemos como una especie de... Pero bueno, sí, todo hay que valorarlo y hay que saber eso mismo, eso buscar mismo. Por eso, como nosotros nos estamos abriendo hacia el trap y lo urbano, también estaría bueno que los jóvenes empiecen a agarrar los discos que ellos quieran y empiecen a conocer también un poco esa otra visión del mundo. Claro que sí. Bueno, pues con ese mensajillo nos quedamos ahí. Está perfecto. Pues Huguito, es que ricasco, muchísimas gracias. De nada. Y espero que en un tiempo nos volvamos a ver aquí, igual presentando nuevas canciones o hablando de conciertos que vengan a la vista de la banda. Bueno, seguro que habrá motivos para que volvamos a estar por aquí. Es Orregatik. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Claro que sí. ¿Nos despedimos con alguna canción así que te apetezca escuchar o bueno. De este disco de clásicos de barrio, que es el que tengo aquí más a mano. Me tengo que acordar ahí de las canciones. Te lo quiero hacer rápido. Ahí tienes alguna ahí para leerme y yo. Mira, que no hayamos escuchado. Mira, voy a empezar por el final. Bueno, Pibes de Barrio no, porque la hemos oído. Tienes que despertar. Rey del Fernet. Que es Vamos con Rey del Fernet. ¿Qué es esto? Esto es el Fernet es una bebida a base de hierbas y alcohol que se toma mucho en Argentina. Entonces, el rey del Fernet, porque cuento rápido la anécdota. Sí. Tengo un minuto. Yo tocaba en un lugar que se llama Pinamar, que está en la costa argentina, en el mar, y había un chico y una chica, una pareja, que me traían toda la noche Fernet, así, de 1 litro en un vaso preparado. Es Fernet con cola, ¿no? Con la Coca-Cola. Sí. Y bueno, ahí, toda la noche dándome, y yo le dije, es el rey del Fernet. Y ahí empezó la canción. De ahí salió. Y ahí la escuchan, para ustedes. ¿Es peligrosa la bebida? ¿Es peligrosa? Todo es peligroso, depende... Del abuso, ¿no? El abuso es peligroso. Sí. El abuso, pero... No, pero va. Pues con esto nos vamos, Rey del Fernet de Doble Fuerza. Es que ricasco, y nos vemos en la próxima semana desde aquí, desde Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Un saludo, a disfrutar lo que queda del fin de semana. Agur. ¡Nos vamos! Solo quiero volverte a ver, y en la pista te quiero tener, en la barra te voy a esperar, porque con vos solo quiero bailar. Ah, soy el rey del Fernet. En la pista la quiero tener, porque a Vanessa le gusta el Fernet. Los demás no pueden entender, que soy famoso, soy el rey del Fernet. Tenemos con nuestra conexión, nos gusta lo mejor. Ya la quiero volverte a ver, porque en la pista te quiero tener. Y a mí me gusta bailar rock and roll, y a mí me gusta hacerlo con vos. Ah, soy el rey del Fernet. We'll be right back. mejor.